pará, guacho, ¿qué onda? ¿Qué está escuchando? Cachiturra, amigo, cantate, Gil, mirá, ahora voy a toda esa banda de Gil y le vamos a hacer un re tema. Mirá, escuchá, guacho. ¡Mándale mecha! Talento de que y cantar pueden bien. Fíjense en de joder, ni un playback lo hacen bien. Hoy te quiero cantar y también descansar. Déjense en de robar ideas a los demás. Porque aparte de ser chetos, cantar mal es tu defecto. Sin contar las que sumas, bailando que risa dan. Con este tema te deliro, cómprate urgente un estilo. Con este tema yo te digo, por ser Gil, te cabe.